te quiero a ti. No sabes cuánto, no sabes cuánto. Siento un dolor en mi corazón al saber que te has marchado. Tengo que llorar por ti, no me hagas sufrir. Siento un dolor en mi corazón al saber que te has marchado. Tengo que llorar por ti, no me hagas sufrir. ¡Listo! ¡Cantando! ¡Hey! ¡Ha! ¡Hey! ¡Ha! ¡Hey! ¡Ha! ¡Hey! ¡Ha! ¡Baila, baila, baila, baila, baila! ¡Muerte! ¡A bailar! ¡Y a gozar! Me encuentro solo. Desde que entregué mi amor, vivo llorando, vivo llorando. Extraño tus caricias, besar tus labios, porque yo te quiero a ti. No sabes cuánto, no sabes cuánto. Siento un dolor en mi corazón al saber que estás marchado. Tengo que llorar por ti, no me hagas sufrir. Siento un dolor en mi corazón al saber que estás marchado. Y al futuro. ¡No!